bailar al revés. Baila muy bien el chamamé, acompañada por un chimpancé. Ay, brujita cachumba, ay, brujita yolé. Ay, brujita cachumba, brujita cachumba, brujita yolé. Vuela bajito en noches de luna para saludar a su amiga gatuna, que siempre la espera contenta para compartir una rica cena. Ay, brujita cachumba, ay, brujita yolé. Ay, brujita cachumba, brujita cachumba, brujita yolé. Ay, brujita cachumba, ay, brujita yolé. Ay, brujita cachumba, brujita cachumba, brujita yolé.